Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Las cantautoras chilenas Elizabeth Morris y Magdalena Matei se han unido para lanzar la segunda producción de su disco llamado, esta vez, Tornasol Lado B, un EP de 4 canciones en las que reversionan populares canciones de Puerto Rico, España, Argentina y México. En el 2020, las compositoras trasandinas Elizabeth Morris y Magdalena Matei presentaron el lado A del EP Tornasol, producción que incluía melodías como El Surco de Chabuca Granda y Copla, canción tradicional del repertorio venezolano. Ese proyecto contemplaba una segunda parte, pero la pandemia vino a suspender todo ese proceso que se había realizado en estudios y con ensayos presenciales. Por largos meses, la idea de retomar este trabajo rondó a las intérpretes, quienes apenas intuían cómo seguir creando e intercambiando apreciaciones desde el confinamiento. Finalmente, la obra se concretó y con muy exquisita selección. De España he seleccionado la canción Envidia de los hermanos Alfredo y Gregorio Segura, autores que juntos crearon temas que se han convertido en auténticos clásicos. En suma, esto que vamos a escuchar, este dúo, es una bella combinación de voces y arreglos de melodías que hacen de estas dos artistas unas verdaderas orfebres de la canción. Valles, de los montes y los ríos, de los pueblos y las calles que has cruzado tú sin mí. Envidia, tengo envidia de tus cosas, tengo envidia de tu sombra, de tu casa y de tus rosas, porque están cerca de ti. Y mira si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre tengo envidia de mi voz. Envidia, tengo envidia del pañuelo que una vez secó tu llanto. Y es que yo te quiero tanto que mi envidia es tan solo amor.